Así que pasamos al siguiente punto del orden del día. Nos vamos al punto número 12. Acuerdo que proceda sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión. Perdón. Por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, esto tiene que ver sobre todo con lo que es la ocupación con Ventorrillos en las fiestas. Hay zonas, creo que, si no el concejal de festejos que me corrija, creo que es en Playa Blanca precisamente, pues no hay posibilidad de que enganchen, o sea, no hay potencia suficiente para que enganchen a la luz corriente normal. Entonces, desde el ayuntamiento siempre se ha prestado el grupo electrógeno para dar luz a esos puestos. Pues esa cantidad es la que se refleja aquí para que se abone también, sobre todo los gastos de gasoil. De hecho, ha habido un estudio económico en el cual pues se incluye dentro de esa cuota de por los días, y si no recuerdo mal, creo que se fijó en 29 euros por día de combustible. Tense en cuenta que, claro, el grupo electrógeno casi está funcionando las 24 horas porque hay neveras, hay que mantener y demás. Entonces, eso es lo que se ha incluido. No sé si el concejal quiere aclarar algo más. No, está todo aclarado. Entonces, esa es la modificación puntual que se trae para, a partir de ahora, una vez que entre en vigor, poderlo aplicar. Entonces, la explicación tiene la palabra el concejal de el portavoz de Guardición de San Borondón. Sí, gracias, alcalde. En este caso es la misma ordenanza, simplemente con una modificación puntual. Sí. En este caso habíamos hablado del combustible, ¿no? Solo, o también del coste de los agentes municipales, etcétera. ¿No se habló de esto también? Tiene por ahí. ¿Que no estaba reflejado en el anterior borrador ordenanza? El enganche, puede ser. ¿O es en otra ordenanza? No, en esa. No. En esta ordenanza, ¿no? Son los servicios. Los servicios prestados por los agentes de la policía tienen un coste también, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es también eso lo que se viene a aportar? Sí. Sí. La policía. Sí, ¿no? No, eso ya estaba en la anterior. Eso ya estaba en el anterior. Ya estaba. Ah, bueno. Ahora mismo. Como se habló en la comisión, estaba también ya con las mismas tarifas. Sí, sí. El resto se mantiene igual. Solo se ha cambiado la del combustible en los casos donde no llegue la posibilidad de conectar a la luz eléctrica. Me parece bien que se regule esto porque todos sabemos, los carnavales pasados, cómo se le pasó un papelito a cada Ventorrillo cobrándole el combustible, que aquello era un papel escrito a mano por cualquiera. Y le dijeron, págame 70 euros por combustible, o lo que sea. Claro, una empresa interna. Ni fiscalizado, ni controlado, ni se sabe dónde va el dinero, quién lo recauda, quién lo cobra, quién no lo cobra. Y quién lo justifica. Entonces me parece muy bien que esté regulado dentro de esta ordenanza. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la voz, la palabra el portavoz de Podemos Ganemos. Ya después de que nos hayas comentado de a qué se refería la modificación, pues nada más que decir y que siga todo adelante. Bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, en las tasas de ocupación de los puestos, ¿esto se refiere solo a los Ventorrillos en las fiestas o también pagan, por ejemplo, cuando se celebran las ferias de tapa y esos los puestos pagan por la ocupación del suelo? No, eso realmente se refiere a las fiestas municipales o eventos municipales. O sea, que esos puestos no pagan. Por lo menos al ayuntamiento, no sé si, porque eso realmente lo que es la tapa es el saborea. Si le pagan el saborea. Sí, pero bueno, saborea. No lo sé. Ahí lo desconozco. Porque yo, desde mi perspectiva, no sé si acertada o equivocada, no veo nada justo que a un Ventorrillo, por ejemplo, en Las Breñas, que sabemos que es una fiesta pequeña, que la asistencia no es mucha, se le pretenda cobrar 98 euros y en ferias como este tipo, en el que asisten 10, 15 mil personas, pues vayan gratis. Indudablemente, aquí hay alguien que se está beneficiando mucho y hay gente que en este caso pues salen bastante perjudicada. Yo creo que estos precios, sinceramente, no corresponden a la realidad que se están viendo en las diferentes fiestas que se están celebrando y de hecho, bueno, el tiempo dará y quitará razones. Igual yo estoy equivocado en que estos precios son para mí bastante elevados. Bueno, de todas formas, esto es aprobación inicial. Si no están de acuerdo con los precios o lo que sea, pueden presentar cualquier tipo de alegación. Con respecto a las ferias tipo Wine Room o Saborea, si no, coméntelo con sus homólogos del Cabildo. Se hace como promoción, es verdad que promoción lo lleva el PP, pero sé que van en consonancia con el sector primario, que es de Cuestión Canaria. Eso se hace a través, se hace por promoción económica, y entonces se entiende que no se les cobra a los que montan para promocionar su, como promoción económica de sus productos. Y entiendo, yo vuelvo y te repito, esa feria la monta el Saborea y se hace en un convenio de colaboración. Habría que plantearle entonces, vamos al Saborea, que nos pague en donde monte, que pague el ayuntamiento la ocupación de vía pública. Pues ya se le puede plantear también. Sí, de acuerdo. En eso puedo estar de acuerdo con usted, pero también no me dejarán de reconocer que una fiesta sin ventorrillo no es. Por supuesto que sí. Por eso se ha intentado regular de la mejor manera posible. El estudio económico arroja eso. Ya vuelvo, repito, si no está de acuerdo con los precios, siempre está el periodo de alegaciones. Pero desde luego hay que regularlo. Muy bien, de acuerdo. Yo claro. Solamente hago esa apreciación. Perfecto. ¿Listo? Nada más. Vale. Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, PIL. ¿Abstenciones? San Borondón, Ganemos Podemos y Coalición Canaria.